Escucharás a continuación las últimas noticias. A primera hora de la mañana de hoy, las tropas iraquíes han invadido Kuwait. El presidente Bush interrumpió sus vacaciones y se encuentra volando en estos momentos con dirección a la Casa Blanca, Washington. El general habla del conflicto como de una guerra santa. Una guerra santa. Enjoy. Pide al pueblo una resistencia desesperada. Pide al pueblo. Pide al pueblo una resistencia desesperada. Pide al pueblo. He was a king before he fooled around, but the whole wide world said stop to that. So it is him against the world. He's swinging high, he's jagged sword. He got ambition, he looks for glory. He wants the book to tell his story. He captured hostages who were dead. Just all hardly take. Se niega a reconocer que la guerra está ya perdida. Que la guerra está ya perdida. Que la guerra está ya perdida. Que la guerra está ya perdida. Que la guerra está ya perdida. Exige la rendición.